Hola, me llamo Javier y estoy con mis dos amigas. Vamos a hacer el pronóstico de este día. Hola, soy Brenda. Esta semana que termina, varios medios de comunicación anunciaron fuertes lluvias y granizo. ¿Acaso eso pasó? Nunca llovió. No cayó ni una gota. Mi cactus llamado Pepe ahora tiene sed. Si los medios y los científicos del clima dicen cualquier cosa, pensamos que nosotros, los pibes de Barracas, podríamos inventar el clima. Ahora, con mi compañera Laila, vamos a leer nuestro pronóstico. Van a llover flores de colores para recibir la primavera. Caerán pelotas de fútbol en todas las plazas públicas para que los pibes y las pibas podamos ir a jugar a la pelota. Un meteorito gigante va a saludarnos desde la atmósfera. La temperatura va a ser la justa para salir a la calle tranquilos. No va a ser ni frío ni calor, va a ser 0 grados. Último momento, está lloviendo de verdad. Bueno, ahora vamos con mi compañero y va a contar unos chistes. ¿Qué le dice una piedra a la otra piedra? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? La vida es dura. ¿Tenés otro? Sí. ¿Qué le dice una cuchara a la gelatina? ¿Qué le dice? ¿Por qué tiemblas si no te toqué? Bueno, feliz día a todas las madres y escúchenos todos los sábados a las 3 de la tarde en la radio 99.7 Los Pibes de Barracas. Gracias. Chao. ¿Querés hacer radio? Venite al taller Darius. Estamos armando un programa. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Por FM 99.7 Che Barracas.